Muy buenas noches, gente. Bienvenidos a este tercer programa de Fusionidos a través de Mezclando Culturas. Siendo exactamente las 9 y 3 pm de la noche, hoy día 20 de julio del 2017, damos inicio a una sesión más de este programa que esperemos el día de hoy sea de su completo agrado. Bien, y sin más, vamos a comenzar el programa el día de hoy con algo que nos trae Chico Man y Capitán Planet del disco Night Visions, que es una mezcla de ritmos afrolatinos y ritmos contemporáneos, donde bueno, este par de DJs que están a la vanguardia de los sonidos alternativos contemporáneos dan como resultado un álbum verdaderamente único en su especie. Vamos a empezar el programa con algo que nos trae, con lo que nos trae Chico Man y Capitán Planet, y el tema Somos Candela. Estás en Fusionidos a través de Mezclando Culturas y este es el comienzo. Yo te lo doy, yo te lo aunque tú no me lo pidas de corazón. Oye, mamá, yo te lo doy, yo te lo doy, aunque tú no me lo pidas de corazón. Yo te lo doy, yo te lo doy, aunque tú no me lo pidas de corazón. Yo te lo doy, te lo doy, yo te lo doy, aunque tú no me lo pidas de corazón. Thank you. teníamos ahí al grupo Sidestepper en el recuerdo, un grupo colombiano de Bogotá, un grupo que se caracteriza por fusionar elementos de la música antillana y colombiana con música electrónica. En su mezcla incluyen también un poco de dub, drum and bass, dancehall y el ingrediente base, la música colombiana. Este grupo también, recordemos, está liderado por el productor inglés Richard Blair. Teníamos ahí en el recuerdo uno de sus primeros hits, Logoso. También saludar a la gente de Colombia por un año más de su independencia. Un abrazo para todos los hermanos colombianos. Y esperemos que por ahí también alguno de ellos esté escuchando el programa y lo esté disfrutando. Saludos también a nuestro hermano Ernesto Milla, que ya está conectado a la radio. Él siempre está escuchando Mezclando Culturas, fanático número uno. Ya saben, mañana, viernes, a partir de las 9, viene a la rumba con Sandunga y toda la salsa brava, la salsa dura y los nuevos sonidos de la salsa. También están en a la rumba con Sandunga todos los viernes de 9 a 11 de la noche. Continuamos con el programa del día de hoy con algo nuevo este año, 2017. Terríficos, grupo liderado por Rey Lugo, de Jugalú, Destroyers y también de Cocolo, nos trae ahora este proyecto titulado Terríficos, con esta rumba psicodélica. Esperemos que les guste este tema. ¡Viva la revolución! Estás en Fusionidos a través de Mezclando Culturas. Mezclando Culturas para toda la people. Before, bring get back up for some more. This is Z-Star in the house. La da day, la da day. Big shout out to the Trini following. London crew. Subíamos un poco la temperatura ahí con Sunfly Square y el tema, un clásico llevado a su estilo un clásico de Stevie Wonder, Pastime Paradise. Sunlight Square, que es una banda de soul y jazz latino, dirigida por el productor Claudio Passavantia, que se formó en el 2004. Y que bueno, esto es creo que es su primer hit que tuvo una orquesta ya reconocida en el circuito. Y bueno, este fue el primer tema que sacaron como hit. Y en verdad es una excelente versión de este tema de Stevie Wonder, Pastime Paradise. Ya lo saben, mañana a partir de las 9 a la rumba con Sandunga. Y también quiero dar una mención muy especial y la bienvenida a Cholobomba, que ayer tuvo un programón a partir de las 9 de la noche. Ya saben, los días miércoles, descargas tropicales con Cholobomba. Así que un fuerte abrazo al hermano que ya está en la programación habitual de Mezclando Culturas todos los miércoles de 9 a 11. Y también los domingos, un poquito más temprano, para los que les gusta despertarse temprano como yo, que nos sale en los fines de semana. A partir de las 10 de la mañana tenemos Maconen Sounds, el reggae, roots, el dancehall y todo el sonido jamaiquino viene con Root Selector. Así que, bueno, ya saben, también tenemos un blog en la radio que puede ser utilizado para el que guste tener a bien mandarnos su nota. Así que ya saben, está abierto para todos el blog de Mezclando Culturas. Ahí tenemos algunas notas ya en el blog, así que si gustan pueden entrar www.mezclandoculturas.com. Y bueno, continuamos ahora con algo que nos trae desde Venezuela. Seguimos con Alzando la Temperatura. Este ritmo le va a gustar mucho a nuestro hermano Ernesto Milla. Viene con Los Tambores de San Millán, un grupo que nació en el año 1976 y que hasta la actualidad está vigente. Un grupo formado en Carabobo, Venezuela, y que bueno, difunde el folclore venezolano, hay Los Tambores, y hace una versión muy, muy buena, muy especial de el tema conocido de Celine Rutilio a Santa Bárbara. Así que vamos a dejar con Tambores de San Millán y el tema Santa Bárbara. Estás en Fusionidos. ¡Viva! tip of Key West in Florida, where I am going to attempt to pick up Fidel Castro in his Jeep 90 miles away. Premier Castro has installed a new CB radio given to him as a gift by the State Department in the hope that it will result in better communications with his own and the American people. We have invited Juanita Castro, Fidel Castro's sister, who is a refugee from Cuba and who is not in the good graces of Mr. Castro, to join us in our Citizens Band System mobile news van to act as an interpreter. Donde se encuentran todos los gusanos, allá en Miami. He says he would like to take this opportunity to give his love to all of his good friends in Miami. Estás escuchando Mezclando Culturas. Thank you. Hoy estamos bien fusionados acá, bastantes fusiones, sobre todo las electro afro caribeñas. Estaba el DJ Spam con su grupo Da Spam All Stars y este Descarga Gusano. Spam All Stars es un grupo estadounidense que fusiona el hip hop, la música latina, el funk y por supuesto la electrónica. Y bueno, esta banda también se ha presentado en eventos importantes de la música como en el Montreal Jazz Festival, así que ya tiene también algunos años en la escena y disfrutamos mucho su música, sobre todo sus mezclas que hacen de la música latina con la música electrónica. Quiero mandar un saludo fuerte, un abrazo fuerte a nuestro amigo Chamán Roots, que está en sintonía de la radio. Un abrazo para él, estuvo comentando hace poco las canciones y espero que le esté gustando el programa. También nuestro amigo Frank Grillo de Tropicalica, ajá, esa bandaza que está rompiendo en clandestino todos los fines de semana y con los tributos a la chicha y a la cumbia peruana. Un abrazo grande para él y esperemos que también el programa le esté gustando. El programa se hace con mucho cariño desde acá, desde los estudios de Mezclando Culturas, estudios clandestinos. Bueno, continuamos ahora. Seguimos con las fusiones. Este lindo grupo español llamado Aceituna Sin Hueso, una agrupación musical que surge, bueno, como un resultado, ¿no?, de la mezcla de la música cubana con el folclore español andaluz, ya en el 2004. Así que esta orquesta ya tiene sus años, pero no deja de ser muy interesante esta fusión que hace de la música cubana con la música andaluza. Y en este temita, El Miedo y el Ángel, tienen como invitada especial a la gran, única y reina del hip hop en todo Latinoamérica, Telmari Díaz. Así que, bueno, continuamos con el programa y vamos para adelante. Que canta otros cantos que entrega la piel, no niegues las luces, libera frío, mi alimento y por eso al centro, soles, alucinaciones, no disfraces más tu ángel fugaz, eres perverso y pagarás por eso, besándole al sol tu acento en mi adentro, mi anuncio es violento, lento, lento, voy soltando todo sueño hasta saber quién soy, tu verbo silencio, una carta del tarot, un dedo entre los ojos, amaneciendo con tu risa, despojando todo mi miedo y sin prisa hasta quedarte cariño. tunawi. Asi ganu mi keleo na honyombu na tunawi. Asi ganu mi keleo na honyombu na tunawi. Na hoke ke na we, na hozu ke ke na we, na hoke ke na we, na hobe si pa na we. Asi ganu mi keleo na honyombu na tunawi. Asi ganu mi keleo na honyombu na tunawi. Na ho shigana we, na ho agbagana we, na ho lesi na we, na ho popayoyo na we. Asi ganu mi keleo, na ho nyombo na tuna we. Asi ganu mi keleo, na ho nyombo na tuna we. Asi ganu mi keleo na honyombu na tunawi. Asi ganu mi keleo na honyombu na tunawi. Na ho keke na we, na ho zu keke na we. Na ho keke na we, na ho besi pa na we. Asi ganu mi keleo na honyombu na tunawi. Asi ganu mi keleo na honyombu na tunawi. Na ho shiga na we, na ho agbaga na we, na ho lesi na we, na ho fokpa yoyo na we. Asi ganu mi keleo, na ho nyombo na tuna we. Asi ganu mi keleo, na ho nyombo na tuna we. Yeah. Bueno, este extenso bloque de tres canciones. Primero teníamos Aceituna sin hueso y El miedo y el ángel. Después continuamos con una bella canción de dos. El grupo se llama Dos Aguas. La combinación del flamenco y la música cubana. Y este disco que se llama Deshojando Margaritas. Bueno, también teníamos a el gran y único Caleta, León Lijan Majek, más conocido como Caleta, y su tema Jumbo African Hair Tie. Caleta que es músico y ha tocado con grandes leyendas de Nigeria. Él es nigeriano, radicado en Estados Unidos, y ha tocado nada más y nada menos que con Fela Kuti y con Femi Kuti, el hijo de Fela. Así que no es poco lo que hace este gran músico, que también tiene un tema con Bosque, que lo pasamos en el especial de la semana pasada, en la entrevista que le hiciéramos a Ben Woods, más conocido como Bosque. Y bueno, ya que hablamos de Fela Kuti, vamos a iniciar este set con algo que nos trae el nigeriano Fela Kuti y su tema Shakara. Luego nos vamos a Nueva York, allá en los años 70, el gran Jimmy Sabater y este tema Latin Funk y loco. Y cerramos este bloque con Johnny Colón y esta descarguita Ya Jiki. Nos vamos a lo afro-latino, como haciendo un espacio a la rumba con Sandunga. Así que ya saben, mañana a partir de las 9 de la noche, a la rumba con Sandunga, conduce Ernesto Mía Muñante. Continuamos. Shakara, I go beat you, go be like you get accident. Na Shakara, you don't know me. Na Shakara, wait, make I come out of my dress. Na Shakara, you see, enough you do nothing. Na Shakara, Loje, we get the song for them. We just sing them like this. We go say, Macon, no, eh? woke. Boy, ti mo mi ni. To ba to ko duro de mi o. Duro de mi ba shan mi. Waje baba laiya. Ah, ironi o koleja. Oje lo yo. Ki la se pe o. Shakara lo je ni. Shakara lo je ni. Shakara lo je ni. Shakara lo je ni. Shakara lo je ni. Shakara lo je ni. Shakara lo je ni. Shakara lo je ni. Shakara woman. Tell her, say, my dear, I like you. She go say, you like you? Who you like? Come on, Jari. Look at this man. Where you come from, sir? I be me and you. Not touch me, oh. Ah, you see, she won't do. Now, Shakara, they call her Shakara Loji. We get a song for them. They sing them like this. We go say, O jello ya, que la se entre. Shakara lo jenny. Shakara lo jenny. Shakara lo jenny. Shakara lo jenny. Shakara lo jenny. Shakara lo jenny. Shakara lo jenny. Shakara lo jenny. Shakara lo jenny. Shakara lo jenny. Shakara lo jenny. Afiero, fia, fiero, rojo, eco, ñaña, ellife. Alafia. Alafia. Iroko yesa, emi ama Nicaragua, emi ama ni Caoquere, Iroko yesa, ae. Cabio, cabio, sí, le chango. Yare ochun, ella re baba, que yo le canto a los santos, le canto a Yemaya, yare yare chango. después de este extensísimo bloque que hemos tenido con el gran Fela Kuti y su tema Chacara, teníamos también al gran Jimmy Sabater y a Johnny Colón, Hiroko y Yayiki respectivamente, temones que fueron furor ya en los años 70. Bien, vamos a continuar el programa del día de hoy con algo que nos trae Dyke and the Blazers y ese tema ya clásico, el Funky Broadway. Dyke and the Blazers, que fue una banda de funk estadounidense dirigida por Arlester Christian, quien muriera en el 13 de marzo de 1971. La banda se formó en 1965 y tocó, bueno, hasta que falleció el gran Arlester Christian, más conocido como Dyke. Así que continuamos con el programa el día de hoy, esperemos que les esté gustando y sigan en la sintonía de Mezclando Culturas. Mezclando Cultura, salsa, Latin jazz, soul, funk, reggae, ska, fusión y todo lo que en la tierra suena. Deus uma separação, outra vez solidão, outra vez sofrimento, mais um adeus que não pode esperar. O amor é uma agonia, vem de noite e vai de dia, é uma alegria e de repente uma vontade de chorar. Olha benzinho, cuidado com seu resfriado, não pegue sereno, não tome gelado, o gin é um veneno, cuidado benzinho, não beba demais, se guarde para mim. A ausência é um sofrimento, tiver um momento, me escreva um carinho e mande o dinheiro pro apartamento, porque o vencimento não é como eu, não pode esperar. O amor é uma agonia, vem de noite, vai de dia, é uma alegria e de repente uma vontade de chorar. Olha benzinho, cuidado com seu resfriado, não pegue sereno, não tome gelado, o chin é um veneno, cuidado benzinho, não beba demais, se guarde, sofrimento, outra ausência é um sofrimento. E se tiver um momento, me escreva um carinho e mande o dinheiro, e o vencimento não é como eu, não pode esperar. O amor é uma agonia, vem de noite, vai de dia, é uma alegria e de repente uma vontade de chorar. Teníamos acá en el set, comenzando con Dyke and the Blazers y su tema Funky Broadway. Seguíamos con Evelyn Champagne King, la diosa de la música disco allá por los años 70 y 80, que también es recordada por el éxito del disco Shame. Y terminamos con Toquinho y la bossa nova y Marilia Medalla. Toquinho, gran guitarrista y cantante brasilero, compositor e intérprete, también ha tocado con Vinicius de Moraes. Y María Medalla también es conocida como Medal Marilia, una cantante también y compositora brasilera. Bien muchachos, seguimos ahora, no sin antes recordarles que mañana a partir de las 9 a la rumba con Sandunga y la Salsa Brava a partir de las 9 de la noche. Un saludo a nuestro gran amigo de años, de muchos años, Guillermo Yoe, Choquehuanca Arroyo, que nos está escuchando en Mezclando Culturas. Un fuerte abrazo para ti, Yoe. Gracias por estar en sintonía. Y bueno, esperemos que el programa te esté gustando. El tema es que escuchaste, que te gustó, es de Toquinho. Mais um Adeus se llama el tema, es ritmo de bossa nova. Seguimos con el programa el día de hoy y como siempre, recordarles nuevamente que mañana a la rumba con Sandunga de 9 a 11 de la noche. Con la salsa dura, la salsa brava, ya saben. También los invito a dar like a la página de mezclandoculturas.com. Ya lo sabes, el fanpage de Mezclando Culturas lo pueden buscar en el Facebook. Y también el de Bariba Sounds, que es otro proyecto que tenemos con Ernesto Milla y Ronald Grinder, de un proyecto de salsa dura. Así que ya saben, denle like a esas páginas. Entren a la página web de Mezclando Culturas, vean en el blog que tenemos. Ya pronto habrán más artículos de nuestros ayudantes, nuestra gente que le gusta escribir. Vamos a continuar ahora con Nino Bravo. Nino Bravo, pero reversionado por La Casa Azul, este grupo español que le hizo un homenaje por el aniversario de su muerte y sacó un LP lindísimo con temas de Nino Bravo. Que lo diferente de esta producción es que el que canta es Nino Bravo, pero la música de fondo es hecha por La Casa Azul, así que es una linda fusión que esperemos también sea de su total agrado. Estamos en Fusionidos a través de Mezclando Culturas y empezamos este set de tres cancioncitas. Luego viene Max B y Banana Ti Coco, un tema afrodisco que tuvo mucho éxito en los años 70. Y cerramos este bloque con San Lázaro, una banda australiana, jóvenes australianos, muy buena, que también le va a gustar, muestra mucho el rock con la música latina. Así que empezamos este bloque ya en la última parte del programa. Estás escuchando Mezclando Culturas. Lázaro desde Australia, este grupo de Latin Funk bailable, grupo que tiene muchas canciones de su propia autoría, son unos jóvenes músicos australianos que incorporan elementos de una variedad de culturas, como la latina, la cultura de la propia Australia, el rock americano, que sale una fusión bien bonita. Comenzábamos el set con Max B, el francés Max Henry Bolois o Bolois, este tema llamado Banana Ticoco, que también está en el compilado Afro Baby. Recordemos que este tema en el año 72 fue un hit en la música afro disco. También teníamos a Nino Bravo iniciando el set, reversionado por la Casa Azul, y el tema En Libertad. Bien amigos, esto es lo último de Mezclando Culturas. Cerramos esta transmisión de hoy con tres temas más y empezamos con El Sargento García y Medicine Man. Seguimos con Sophie Hellborg y Tony Allen, el tema Wouldn't That Be Fun. Que Sophie es una saxofonista que estuvo muchos años en Camerún, y de ahí la pasión por esa música africana, tocando acá con Tony Allen, baterista del gran Fela Kuti. Y cerramos con una versión de el gran grupo Fuego 77, grupo salsero, Tengo un Tumbao, pero versionado por The Whiskey Barons, este proyecto de salsa dura integrado por Bosque y Da Bogart, que también DJs muy conocidos que fusionan la música latina con la música electrónica, acá haciendo una versión extensa de Tengo un Tumbao. Por mi parte, muchas gracias por el día de hoy, por la atención prestada. Ya saben, mañana a partir de las 9 de la noche a la rumba con Sandunga y la salsa brava aquí en Mezclando Culturas. Terminando estos tres temitas, les invito a quedarse en la programación de Mezclando Culturas, que la música continúa a las 24 horas del día, no para. Y bueno, conmigo será hasta el próximo jueves a partir de las 9 de la noche en Fusio Unidos. Un fuerte abrazo y se me cuidan. Patán, patán, patán, le, le, le, patán, patán, patán, voy, patán, patán, patán, le, le, le, patán, patán, patán, voy, patán, patán, patán, le, le, le, patán, patán, patán, voy, patán, patán, patán, le, le, le, patán, patán, patán, voy, Netsin, macho, si la bici, y ponemos, me les hambre, vamos, les hambre, ya no más que fun. C'est de la sauce pécante, amigo, puro pimentón. Et bien dans mon sang, tu verras ce qu'on confectionne. Tous les DJ, tu verras, vont monter la pression. Ça fait médecine, man, je suis la médecine. Et pour les mômes, les hommes, les femmes, les hommes, le chat dans le monkey pond. Médecine, man, je suis la médecine. Et pour les mômes, les hommes, les femmes, les hommes, le chat dans le monkey pond. Médecine, man, je suis la médecine. Et pour les mômes, les hommes, les femmes, les hommes, le chat dans le monkey pond. Je suis dans la danse, je suis dans la partie tété. Comme le man sergent Garcia, je te donne la solution. Là derrière le micro, je suis une vraie bombe à neutrons. Comme le man sergent Garcia, ouais, comme le man DJ. Quand je tourne devant le micro, les bêtises et les chromes prêtent attention. Comme le man sergent Garcia, ouais, comme le man DJ. Car moi le chaman, même si je guéris sur la version, ça fait patang, patang, patang. Lé, lé, lé, patang, patang, patang. Boy, patang, patang, patang. Lé, lé, lé, patang, patang. Et tu montes le son. À base de potions magiques, le sergent donne des frissons. Car moi le chaman, même si je propage les versions, j'allais hanter le stress avec de la bonne vibration. Et pour que tous les boss s'y déposent sans condition, tous les guns, toutes les larmes et que baissent les tensions. Pour que tous les bad boys se lancent à l'unisson. Dans la danse, tous les boss ils vont changer la donne. J'allais hanter le stress avec de la bonne vibration. Je reviens sur le beatement, le mic pour que baissent les tensions. J'allais hanter le stress avec de la bonne vibration. Les hommes, les femmes, les hommes de Chatter Mac et Fon. Médecine, man, je suis la médecine. mezclando culturas. I see sisters and brothers blaming on each other, turning love to dust with no one to trust. I hear people whisper, looking for words that can make them understand. The gift is in their hands. I'm longing to see how the world could be if we set each other free. I'm waiting to hear that you'd like to live as one. Wouldn't that be fun? Hey, we'll be right back. nadie se mete. Oye, mira el ritmo lindo. Conmigo nadie se mete. Oye, mira el ritmo lindo. Conmigo nadie se mete. Ya está, ya voy. Vengo tumbado que no se puede aguantar. Ni pa' nada. Vaya, llegado lo nuevo. Rondo, lleva batería, escuchen Mezclando Culturas.